A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón. Un gusto reencontrarnos con Eduardo, nuestro corresponsal sobre la realidad del pueblo mexicano, que no pudimos estar con él la semana pasada por otras actividades, y hoy lo tenemos para actualizarnos la política, la lucha del pueblo mexicano, como siempre, las realidades de ese pueblo hermano. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Hernán. Hola, Ángeles. ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, bien. ¿Y vos? Un poquito engripado, pero listos para apoyar a la Celeste hoy. Para ser más uruguayo te engripaste. Acá hay una cantidad de engripados. Seguro. Que no te baje las defensas el resultado que podamos tener. No, que no bajen las defensas porque nos va mal. El partido contra Perú lo sufrimos bastante, la verdad que lo sufrimos bastante. Y esperemos que mejoren para el día de hoy. Porque bueno, Brasil es cosa seria, aunque con Venezuela empató, ¿no? Vieron qué buen resultado sacó Venezuela. Sí, peor, mirá, porque vienen, viste, con la sangre en el ojo. Hubiéramos preferido que ganaran con tranquilidad. Pero bueno. Pero vamos arriba a la Celeste, sí. Y el fantasma del Maracaná sigue más vivo que nunca. Y los brasicas la van a quedar. Ay, se han asustado tanto esos brasileños en las sucesivas generaciones después con lo del Maracaná, que no te imaginás. Por suerte, más de 4 o 5 no nos han hecho. Yo le tengo fe. Sí. Seguro. Y no me hagan... No sigamos con el tema del fútbol porque me pierdo. Vamos a la actualidad mexicana, Eduardo, que es otro de los países que está con campaña presidencial, ¿verdad? Actualizarnos ese panorama, tanto la elección presidencial como otra elección muy importante, que es la de gobernador de la Ciudad de México, ¿no? O el estado de, no sé cómo es bien la designación territorial, digamos. Sí, es la Ciudad de México. Antiguamente la Ciudad de México era un departamento aparte, como central, pero hace ya algunos años se convirtió en un estado con pleno derecho. Antiguamente no lo era. Y desde que se convirtió en un estado, pues lo ha ganado básicamente el grupo de López Obrador, y constantemente ha sido la misma historia. Gana alguien leal a López Obrador con un discurso de izquierda, y cuando llegan comienzan a gobernar como realmente son, tirados hacia la derecha. Y vuelve otra vez López Obrador a decir: nos traicionaron, vamos otra vez a conquistarlos, vamos otra vez a ganar. Y vuelve a ganar alguien cercano a López Obrador. Y es algo ya cíclico y patético, el cuento mismo. No, y no es que la población de la Ciudad de México sean todos unos imbéciles que le crean el cuento a López Obrador. Lo que sucede es que López Obrador se hizo del control con el PRD en los años, fines de los años 80, principios de los 90, el grupo del PRD, que en ese momento controlaba Cuauhtémoc Cárdenas, se hicieron de muchos grupos de comerciantes ambulantes o de muchos grupos políticos que controlan los barrios en la Ciudad de México, que controlan los recursos que da la Ciudad de México a los barrios. Así es como funcionó el PRI mucho tiempo. Tenía estructuras, eso es bien importante explicar a la audiencia. El PRI tenía unas estructuras electorales, comités electorales, y era a través de esos comités electorales que en las zonas carenciadas, que en los barrios populares, a través de esos comités llegaba la ayuda. Por ejemplo, si querías luz, drenaje y pavimento en tu calle, la alcaldía no te lo iba a dar, el gobierno de la Ciudad de México no te lo iba a poner. Tenías que acercarte a uno de esos grupos, claro, organizarte con ellos para después ir a presionar a la alcaldía, ir a participar, aplaudir en todas las campañas políticas, participar, votar, llevar gente a votar, y posteriormente ya cuando tu líder, tu comité crecían mucho, te ponían a través de ese comité el asfalto, el drenaje, el alumbrado. Lo mismo sucedía con la invasión de terrenos. No sé si en Uruguay no creo que se dio mucho esto, en donde había terrenos del gobierno federal o de la ciudad, llegaban grupos del interior de la República. Por la situación económica, hay mucha migración interna todavía. Llegan, se establecen, toman una tierra y para poder regularizar esa tierra o poder estar en esa tierra de una manera más tranquila, sin que la autoridad llegara a sacarlos, se organizaban a través de esos comités electorales del PRI. Eran comités municipales, comités regionales, comités de base, y era a través de esos comités de base que fluía todo el dinero del gobierno para servicios y para protección. Bueno, esos grupos grandes, esos comités que pertenecían al PRI, se pasaron completos al PRD en un momento, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, y posteriormente se pasaron completos a Morena. Y entonces esas estructuras, muchas de esas estructuras controlan el comercio ambulante en México. La mayoría de la población trabaja en el sector informal porque no hay trabajo formal realmente. Entonces, para poder operar en el sector informal, necesitas por fuerza ponerte en contacto con los comités en este momento de Morena para que te den un permiso y puedas operar en la zona donde vas a vender tus productos o comida o lo que sea para poder Claro. sobrevivir. El viejo y querido clientelismo político que conocemos en todos nuestros países de los partidos tradicionales de derecha y de los que luego se fue valiendo las expresiones llamadas progresistas, ¿no? Así es el clientelismo en México llevado a un nivel superlativo que hoy día la delincuencia organizada es la que se ha hecho de esos grupos. Por eso es que lo controlan también todo y les es fácil. No es que ellos estén construyendo una estructura, ya está construida y las mafias como los diferentes carteles, el cartel de Unión Tepito, por ejemplo, está controlando esos comités. Entonces tiene a los comerciantes ambulantes, tiene las bocas donde se reparte droga, pero también los ves apoyando campañas como la de Claudia Sheinbaum. Entonces, para ellos es muy fácil porque solamente se apropian de esta estructura. Esas son las estructuras que López Obrador mantiene muy bien aceitadas a través de dinero público, y es por eso que es muy fácil que puedan controlar y ganar la Ciudad de México o el Estado de México, porque solamente compran la estructura y después inventan públicamente una narrativa que son de izquierda, se inventan una historia. Pero la verdad es que es así como logran controlar. Me imagino que Montevideo es un poco similar, puesto que el Frente Amplio tiene, no sé, ya 1000 años ahí gobernando, ¿no? Entonces, es algo similar en donde se crean estas estructuras clientelares. Bueno, en la Ciudad de México, les comenté esto para darles el contexto, ¿no? ¿Cómo es que funciona? La Ciudad de México fue el bastión del PRD, ahora es el bastión del morenismo. En la Ciudad de México impusieron a Claudia Sheinbaum, una candidata que realmente, desde que fue alcaldesa, después gobernadora de la Ciudad de México y ahora candidata a presidenta de Morena, pues no tiene absolutamente nada, ni es popular a nivel nacional, solo cuenta con todas esas grandes estructuras y muchísimo dinero del sector empresarial que apoya a López Obrador, que como ustedes han podido ver en los medios de comunicación masivos, ahora inauguraron hace poquito el Tren Maya, el gran Tren Maya, muy popular entre la población, puras mentiras. La verdad es que el Tren Maya no es tan popular entre la región maya porque no ha dado el empleo, el desarrollo que debería dar. Está en manos de la concesión. Se hizo por privados, la va a tener el Ejército Nacional, pero el Ejército solamente va a ser el regulador. Va a haber muchos privados. Y el ejército es el que va a estar regulando a quién le da y a quién no le da el contrato. Por ahora se lo dieron a Carlos Slim. Entonces, López Obrador ha sabido manejar bien estas estructuras regionales, estatales y nacionales, y se ha sabido arropar de las Fuerzas Armadas y de los sectores empresariales más importantes del país y del mundo, como Carlos Slim, al que se le ve siempre junto. A López Obrador siempre se le ve rodeado de militares y de oligarcas. Ese es el concepto popular de López Obrador y apoyando por ahí algunos que los tienen como de adorno, algunas viejitas o viejitos pobres alrededor de él. Entonces, Claudia Sheinbaum sale de la Ciudad de México, sale de todo este, de toda esta porquería, como les estoy comentando, y es ahora la candidata. Y la están apuntalando a base de muchísimos recursos. Si la elección en Morena, que esto es una de las herencias perversas de López Obrador que le va a dejar al país y que realmente es muy dañina, esto es lo peor que pudo haberle hecho López Obrador al país, realmente, no solamente en muchas cosas un gobierno malo, lleno de claroscuros, en algunas cosas bien, en otras sumamente mal, pero en la que sí estuvo sumamente terrible es en el tema de institucionalidad democrática. ¿Por qué? Porque en este momento las elecciones, como ya les he venido comentando, no se hacen a través de la elección de los candidatos, no se hace a través del voto de sus militantes o de unas elecciones abiertas como en Argentina las PASO, no, para nada, las hacen las casas encuestadoras y ni siquiera se verifica la encuesta. Claro. Quien esté más alto en las encuestas es el candidato o la candidata. Entonces esta democracia ridícula y absurda que está imponiendo López Obrador, pues es el dedazo máximo de las oligarquías, ¿no? Que son finalmente las que, porque las casas encuestadoras son privadas. Entonces, uh-huh, finalmente las oligarquías son las que van construyendo estas candidaturas en sus medios de comunicación y después con sus propios medios dicen quién está más alto en las encuestas y quién no. Y es quien decide. Así es como Claudia Sheinbaum llega a la candidatura a presidenta en este momento, y así es como el señor García Harshuf también está llegando en este momento a ser el candidato a gobernador de la Ciudad de México. Si la elección presidencial, la elección de Morena, de los candidatos de Morena, hubiera sido real con votación de la militancia, lo más seguro es que el diputado Noroña hubiera sido el candidato porque es muy querido por la militancia, pero lo bloquearon. Si hubieran sido unas PASO, tipo las de Argentina, creo que ustedes también tienen algo así, hubiera sido, el candidato hubiera sido Marcelo Ebrard, sin ninguna duda, porque tiene gran aceptación entre la ciudadanía, ser un hombre pues, bastante sensato. Pero no, la elección fue a través de una encuesta misteriosa, varias encuestas misteriosas de los grandes medios de comunicación, e impusieron a Claudia Sheinbaum, una mujer que pues lo único que tiene es haber sido leal siempre a López Obrador y leal al dinero, y de esa misma manera López Obrador está imponiendo en la Ciudad de México a través del modelo de encuestas, y esto es muy peligroso, al señor Omar García Harshuf. ¿Quién es Omar García Harshuf? Como ya les comenté hace unas audiciones, es el nieto del general García Barragán, que estuvo en el 68 reprimiendo a los estudiantes, es el hijo de García Paniagua, el jefe de la inteligencia mexicana en los años duros, fines de los 70s y 80s, él ha hecho su carrera en la Policía Federal, así que imagínense que en este momento la izquierda mexicana en la Ciudad de México apoya a un policía federal, un junior, hijo de ladrones, su padre ladrón, su abuelo ladrón, su padre represor, su abuelo represor, entra a la Policía Federal, estudia en los Estados Unidos en organizaciones e instituciones policíacas, entra a la Policía Federal en México, es policía durante el gobierno, le dan asignaciones de Policía Federal durante el gobierno de Calderón, durante el gobierno de Peña Nieto, incluso su nombre se menciona en el caso Ayotzinapa, no lo pueden eso negar ni desmentir, incluso el encargado de la Comisión de la Verdad dice sí, él estuvo en reuniones de la Policía Federal para evaluar el caso Ayotzinapa. Él era parte de los altos mandos de la Policía Federal. Él sigue siendo parte de los altos mandos de la Policía Federal. Hasta hace poco fue el encargado de la policía en la Ciudad de México con resultados horribles en la Ciudad de México. Y ahorita quería comentarles en la agenda también que tenemos programada. No se puede vivir, los comercios están siendo extorsionados, la mafia hace lo que quiere, incluso hubo un atentado en contra de este policía federal, hace unos años lo quisieron matar, acabaron con varios de sus escoltas y terminaron asesinando a varios pobladores en la refriega por intentar asesinar a García Harshuf, porque bueno, según él, porque estaba haciendo muy bien su trabajo, según otros, por estar apoyando más a un grupo de narcotraficantes, otro grupo se enojó con él y lo quiso matar. La verdad es que ya es una deformación tan brutal la de Morena en la Ciudad de México, y la imposición de López Obrador de estos dos candidatos nos va a salir muy cara. por un lado Claudia Sheinbaum, que es una incompetente y lo ha comprobado en cada cargo que ha estado, y que es una mujer muy corrupta, no lo digo yo, lo dicen muchos analistas, lo dicen los que saben, ahí están las pruebas. Y por otro lado, ya llegamos al nivel máximo de degradación en la pseudoizquierda mexicana, que es estar apoyando a un policía federal represor como el candidato de la supuesta izquierda en México. Eso ya llega a un nivel de deformación brutal, en donde las supuestas fuerzas progresistas de México le echan vivas y le echan vítores a un policía federal, hijo de represor, nieto de represor, y que estuvo involucrado en el caso Ayotzinapa. Discúlpenme la expresión, pero no tiene madre esta gente de Morena. Claro. Bueno, y querías ir a eso otro que nos mencionabas ahora al pasar, como segundo tema, la mafia que controla los servicios en la Ciudad de México, ¿es esto? Sí, así es, porque ¿qué ha pasado? En los últimos años se ha degradado tanto, se ha deformado tanto. La mafia ha sido tan funcional a este partido político, al anterior también y al anterior también, pero en este se ha visto tanta degradación en la Ciudad de México que realmente estas mafias, el cartel Tepito, los diferentes carteles que hay en la Ciudad de México más en el país, se pelean en los espacios de la ciudad y controlan los sectores de servicios. Y estamos ya viendo recurrentemente que, por ejemplo, va uno a comer a un restaurante. Esto se está viendo ya muy recurrentemente en la Ciudad de México, se vio hace unos días, se vio hace unos meses, se está viendo casi cada semana, es muy recurrente. Va uno a comer a un restaurante, le entregan una cuenta que no es la cuenta correcta, entonces uno reclama, ¿verdad? Le dice al mesero, oye, ¿qué pasó con la cuenta? Me estás trayendo algo que no es. Uh-huh. Y te dicen, sí, es que lo pediste. No, yo no pedí esto. Y llegan tres o cuatro y te dicen, lo pediste, lo tienes que pagar. Y si no, pues aquí nos arreglamos. Te llevan a alguno de los cuartos del restaurante y te extorsionan. Si no le das la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, si no les pagas más de lo que te piden, te comienzan a golpear, te comienzan a torturar. Esto lo hacen ya con total y absoluta impunidad. Y la semana pasada se vio en una taquería muy famosa de la Ciudad de México, el Borrego Viudo, en donde ya había habido muchos videos, ya había habido muchas denuncias de comensales a los que los habían extorsionado. De esta manera, hace también un mes se vio en otro restaurante muy famoso, La Polar, un restaurante que hasta hace unos años era familiar y que sucedió lo mismo, mataron a un cliente a golpes y muchos dijeron, bueno, pues yo puse mis denuncias, muchos clientes habían puesto denuncias porque habían sido extorsionados o habían sido torturados dentro del propio restaurante. Todo esto con total impunidad en la Ciudad de México lo hemos estado viendo recurrentemente ya en el sector servicios. Entonces, uh-huh, si así está, imagínense que uno va a un restaurante y le sucede eso, lo pueden torturar en las cocinas del restaurante porque le están cobrando 20 veces la cuenta y le van a sacar dinero de la tarjeta de débito o de crédito con total impunidad. Uno va a hacer su denuncia y no le hacen caso. Imagínense cómo están las cosas. Y finalmente son precisamente Claudia Sheinbaum y García Harfuch los encargados de gobernar la Ciudad de México, los que ahora son los candidatos. Y esto es, y no pueden controlar a estas mafias que ya tienen a los restaurantes. Los dueños de los restaurantes han dicho, mira, yo no controlo ya mi restaurante, yo tengo que entregar 80-90% de mis ingresos a estas mafias, yo ya no controlo el restaurante, los meseros ya no son meseros, son sicarios que ellos están ahí haciendo un extra que me los impusieron, prácticamente ya me quitaron el dominio de mi negocio los mafiosos. Bueno, esto está pasando en la Ciudad de México en tiempo real, lo estamos viendo todos los días en la Ciudad de México, y este es el pico del iceberg. Imagínense de ahí hacia abajo, ¿no? Si uno va a comer y lo extorsionan de esa manera y lo torturan de esa manera en un restaurante, ese es el pico del iceberg. ¿Qué sucederá en todos los demás espacios? Claro. Bueno, pues los encargados de gobernar la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el encargado de la seguridad en México, Omar García Harfuch, ¿qué creen? Uno es el candidato a gobernador más importante porque finalmente va a ser el gobernador de la Ciudad de México, tiene 40% de las encuestas, lo apoyan, encuestas que ni sabemos en la metodología, pero bueno. Y Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta de México porque 65% de las encuestas la apoyan. Entonces estos dos, los más importantes en este momento en el país, probablemente García Harfuch va a ser el sucesor de Claudia Sheinbaum, va a ser el presidente de la República con todo el apoyo de los Estados Unidos dentro de 6 años, ¿no? Van a mantener un policía federal ahí, y así es como va a terminar esta triste historia de la deformación de Morena. Pasamos de López Obrador y su populismo de derecha, pasamos después a Claudia Sheinbaum, una mujer entregada completamente al dinero y a la corrupción, y vamos a terminar ya en la deformación máxima con el señor Omar García Harfuch, un policía federal represor que tiene el visto bueno de todas las mafias y también de los fabricantes de armas de los Estados Unidos. Así es que ya estamos pudiendo ver el pasado con López Obrador, el presente con Claudia Sheinbaum y el futuro con García Harfuch. Así es como los movimientos populares se degradan, se destrozan, se pudren, y así es como nos va a tocar, parece ser. Así que buena lección tenemos que tomar todos en la izquierda latinoamericana de lo que está pasando en México. Sí, habrá que tomar lecciones, y qué tremendo, hasta dónde llega el crimen organizado en esto que contás de los restaurantes que uno no se imaginaría, y hasta dónde se da esa delincuencia organizada, hasta dónde se expresa y la violencia, además, que dijiste, mataron a golpes a un cliente. La verdad que no parece tener fin las formas de expresión de violencia del crimen en México, Eduardo. Así es, y es que están impunes. Para poder hacer eso llegan ya a un nivel de impunidad máximo, y en la Ciudad de México sucede eso, como les digo, y es una extorsión total. Los dueños de los negocios dicen, ya no lo controlo yo, los meseros que tenía me los corrieron, pusieron sicarios, tengo que entregar toda la plata, yo ya no controlo esto, tienen total impunidad. Y como les digo, los encargados de la seguridad, el señor García Harfuch, bueno, pues es el máximo en las encuestas, pues claro que es el máximo en las encuestas, tiene todo el dinero. Y la señora Claudia Sheinbaum, pues es la máxima en las encuestas, por supuesto, la apoyan todos, la apoya absolutamente toda la oligarquía, todas las mafias y toda la estructura de Morena en la ciudad. Pero así es como se está dando en la Ciudad de México, un nivel de impunidad de las mafias total y absoluto, y así es como también han venido destruyendo la propia ciudad, porque los números reales y duros de la economía mexicana siguen siendo muy malos, y los números reales y duros en la Ciudad de México siguen apuntando hacia abajo, ¿no? Muchos medianos y pequeños empresarios se han tenido que salir del país, se han tenido que ir incluso a otros estados también, que están un poquito más tranquilos, sobre todo al sur-sureste, para poder desarrollar sus negocios, y la clase trabajadora, bueno, pues tiene que estar en el rebusque. Eso no ha cambiado para nada en el gobierno de López Obrador, y no solamente el rebusque, sino que tienes también que dar dinero a las mafias. Todos tienen que dar dinero a las mafias en la Ciudad de México, desde quien está vendiendo en las calles algún producto, algún collarcito, hasta los dueños de estos restaurantes, para pues que esas mafias puedan tener bien aceitado todo el sistemita, y de ahí le cae mucho dinero a Claudia Sheinbaum, a López Obrador. Es una deformación brutal. Y por el otro lado, los candidatos, la candidata del Frente Amplio por México, pues ya ni pinta. La verdad es que Xochitl Gálvez no ha hecho una buena campaña. La gente que la rodea es terrible, es espantosa. Y pues solamente, con Xochitl solamente vamos a ver hasta dónde pierde puntos, ¿no? Qué tan bajo puede llegar la oposición a Morena, porque no controlan realmente absolutamente nada, y los grandes recursos pues ya no están con ellos. Así que se vislumbra una campaña muy fácil para Claudia Sheinbaum y muy sencilla para el señor García Harfuch. Y como les digo, ahí está el pasado con López Obrador, ya se está casi por ir. El presente con Claudia Sheinbaum, la verdad que muy poco halagador, muy malo que se nos ve. Y el futuro, bueno, el futuro va a ser el señor García Harfuch, un ex policía federal, hijo de represor, nieto de represor, y él mismo involucrado en el caso Ayotzinapa. Así de mal están las cosas en México. Bueno, Eduardo, cerramos por acá. Estamos llegando al mediodía en nuestro país y seguimos en contacto. Nos vemos la semana que viene, nos hablamos la semana que viene. Nos hablamos la semana que viene y esperemos hablarnos y estar hablando de un 3-0, ¿te gusta? A favor de Uruguay. Oh, imagina, acá te aprobamos todos eso. Sería histórico, otra que Maracaná. Un abrazo. Vamos arriba, vamos por el 3-0. Vamos arriba. Un abrazo. Chao.